Now is the time to decide what to do with your life. You no longer license effort, but always wear your gun. Spread a cancer in your memory. For your soul, that's a mind, emptiness, satisfied. You'll never be the same again. Maybe it's a lie, don't tell yourself, you won. God is always by your side, and he never leaves his land. Down will pass and let him be the supper of your thoughts. Spread a cancer in your memory. For your soul, that's your mind, nothing else, satisfied. You'll never be the same again. Maybe it's a lie, don't tell yourself, you won. But now you're part of this neighborhood. What we do, what causes this man? Reach to the point of no return. Sí. Buenos días, bienvenidos a la radio Juanmi, la radio de la asociación Juan 23. Estamos aquí dos nuevos compañeros haciendo un intento de programa. Y bueno, presento primero con quien estoy, al señor Miguel. Buenos días. ¿Qué tal? Pues un poquito nervioso, la verdad, pero bueno, vamos bueno. Para allá. Así estamos todos. Y yo soy Adrián. Y igual, nervioso y a ver cómo sale esto. Un intento, ¿no? Sí. A ver qué nos sale. Bueno, vamos a escuchar una canción. Presentada tú, que... ¿Que la traigo yo? Sí. Bueno, pues vamos a escuchar ahora el tema Se quiere, se mata, de Shakira, la artista colombiana. Y bueno, esta canción pertenece al disco Pies Descalzos, que, bueno, para mí es uno de los mejores discos que tiene, por no decir el mejor, aunque ya tiene sus añitos el disco, pero bueno, espero que os guste y vamos al tema, ¿no, Adri? Sí, allá vamos. Venga. no está en casa dándose un buen duchazo. Y tú 2 metros bajo tierra viendo crecer mi sal. Pero solo la altera nada pasa. Solo te irás lejos de casa. Por haber traído una habitante más a ingresar a esta podrida ciudad donde lo que no se quiere es el mal. Pero si a la hora de nada pasa, solo te irás lejos de casa. Por haber traído una habitante más a ingresar a esta podrida ciudad donde lo que no se quiere es el mal. Bueno, hemos escuchado este tema de Shakira. Y ahora vamos a pasar pues a lo siguiente que teníamos pensado comentar, que era cómo conocimos esta radio. ¿Cómo conocí a vuestra madre? No. Habla, coño. Es que yo lo conocí por ti. Ah, vale. Bueno, yo... Todo se remonta a la época en que... Pues hará 2 o 3 días. ¿Y para qué coño dices época? Se hace 2 o 3 días. Pues ya, ayer, anteayer. Quedaba bien. Pero queda un poco mal decir eso, ¿no? No, la época previa, ayer, ya ayer. Está. Bueno, el caso, estaba yo por el 20. ¿Haciendo qué? Por el 20. Y mi primo, pues, me veo en sus amigos. Juan, radio Juan 23. Y digo, pero qué coño, una radio ahí tan cerca y esto, no me había yo enterado. Total, que le pregunto a mi primo y me dice, sí, sí, eso es una organización, bueno, la asociación de vecinos o algo así. Y resulta que tienen una radio y tú puedes ir ahí y pues hacer tu programa y esas cosas. Y dije yo, ¿y tú desde cuándo sabes esto, hijo puta? Y me se dice, ¿se puede decir hijo de puta en la radio? Alfonso, ¿se puede decir hijo puta? Sí, sí, sí. Pues eso, hijo putas. Bastardos. Somos los bastardos. Bueno, le pregunté, ¿cuánto sabes esto? Y me dice, ¡guau! Pues desde que vine con el instituto hace un montón. Y digo, pues anda que me dices algo. Digo, pues voy a ir. Y nada, fuimos. Entonces, estuvimos aquí. Y déjeme, aquí estamos. Déjeme seguir un momento. Entonces el señor Adrián contactó conmigo. Bueno, sí. Hice una... Un referéndum. Sí. Radio sí, radio no. Al 5550. Sí. Convoqué a varios personajes. Pero solo los 2 que estamos aquí hemos llegado a la fase final. Somos los que... Somos los elegidos. Los que menos perros teníamos, ¿no? Sí. Y aquí estamos. Sí. Poca cosa más tiene el tema. Sí. Bueno, nos van a poner una canción de esas tuyas, ¿no, Adri? Sí, ahora toca una mía. Y es ni más ni menos que Symphony of Destruction, de Megadeth, de su álbum de 1992, Countdown to Extinction. Uno de los mejores discos antes de que empezase a decaer. Buen grupo. Sí. Aquí os dejamos con el temica. What? Bueno, hemos escuchado esta canción ya. Y ahora vamos a explicar el siguiente punto, que sería, pues, si seguimos adelante con esto, de qué trataría nuestro programa. Así que, bueno, ¿empiezas tú o voy diciendo yo? Pues lo puedes poner en pausa esto. O sea, pausar el programa de la grabación, no. Bueno, pues seguimos con esto. Pues, comenta. ¿Yo mismo? Sí. ¿Hizo yo? Pues a ver, nuestra idea era hacer un programita así entretenido, ¿no? Para gente joven sobre todo, en el que Adrián sería el que llevaría el programa, el que lo conduciría. Sí, digámoslo así. Y yo sería pues colaborador, traería alguna cosita de vez en cuando y todo lo que se me ocurriese. Y entonces habíamos pensado que Adrián haría unas secciones, yo iría colaborando en esas secciones y luego pues si traigo alguna cosita pues la comentamos, discutimos y todo el rollo. Bueno, alguien, pues, ¿quieres explicar de lo que iría lo tuyo? Sí, a ver, empezaríamos con una introducción, presentamos quiénes estamos aquí, de qué vamos a hablar, y pasaríamos a la primera sección, que la llevaría yo y sería sobre tecnología y el mundo de la informática y los videojuegos, las novedades, noticias o comentar algún cacharro nuevo que sale o cualquier cosa de ese tipo. No sería todas las semanas noticias o algo así. Sería, por ejemplo, una semana sale, yo que sé, posiblemente esto lo haga, la nueva Nintendo 3DS, pues un día le dedicaré la sección a comentar las prestaciones que tiene, sí, ¿no? Cuando sale, sus juegos, las novedades que trae respecto al anterior DS. Y bueno, otro día pues traería, que no hay nada que comentar, pues las noticias más destacables de esa semana. Se ha anunciado tal juego, no sé qué, cosas así. Y todo ello acompañado de música del estilo de las dos canciones que yo he puesto, que han sido la de introducción y esta que acabamos de escuchar. Música así de este estilo y también relacionada con los videojuegos, aunque no van a ser sonidos que todo el mundo piensa de consolas antiguas. Pa, pa, pa, pa, cosas de sano. Sí, así no va a ser. Van a ser canciones que igual tú las escuchas y si no te lo digo yo no sabes que es de un videojuego. Sí. Bueno, después de esta sección pasaríamos a unos momentos musicales, o sea, cuando vamos a mear. Y pondríamos pues un tema cada uno, un tema Miguel, otro yo, seleccionado previamente. Y después de eso pasaríamos a, si Miguel ha traído algo, comentarlo. También en la sección así de música variada, ¿no? Pues podríamos hacer de vez en cuando una especie de, como de, ¿cómo se llama esto? Un programa especial de música orientada a un grupo, un cantante. Ah, sí. Para, o sea, hablar del grupo, que la gente lo conozca, dar a conocer. Sí. De la música así que traigamos. Tú ya has hablado que sería así, en plan como lo que hemos escuchado, así un poquito más heavy, ¿no? Más movedito. Sí. Yo traería, pues, sobre todo rock, pop rock, rock and roll, temas así también aflamencados, de estos que nos gustan, un poquito de mestizaje por aquí y por allá, reggae a lo mejor también se trae algo, pues un poquito de todo lo que hay por ahí, ¿no? Sí, variedad. Sí. What's up? Y bueno, básicamente esto sería. Bueno, después la sección de Miguel, pues sería, traemos noticias, cosas que no, pero que ya nos impactan, ¿no? De cualquier tipo. Sí, cualquier tema. O sea, vas por la calle y ves una cosa que dices, hostia, pero ¿cómo puede pasar esto, no? Y la comentamos aquí. Sí, o cosas del día al día. Cosa, sale con las noticias y dices, claro. Esto quiero hablarlo aquí. Claro. Y pues coges y lo hablas. No tiene más. No es una sección fija. O sea, es fija, pero que no tiene un tema fijo. Exacto. Y después de eso, pues la despedida. Qué lástima, pero adiós. Y bueno, esto sería el programa que teníamos pensado hacer. Ahora vamos a escuchar una cancioncita de la mía, ¿no? Sí. Pues a ver, este tema, la de ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Canción interpretada por Barney. También hemos escuchado otras interpretaciones como Loquillo, también la hemos escuchado de Pepe Risi, pero he decidido traer la de Barney. Y vamos con ello. Pues allá vamos. Fatal. Tú eres fatal. Bueno, acabamos de escuchar por hoy el último tema. Ya nos despedimos. Sí, pasamos a despedirnos. Y bueno, esto era una prueba. Ya lo hemos pasado bien, ¿no? Sí, ya hemos explicado así por encima todo lo que hemos considerado importante. Y nada. Esperamos vernos. Pronto, sí. Esperamos vernos pronto, poder seguir con esta magnífica idea. Y bueno, desde aquí agradecer a la Asociación Juvenil Juan 23, pues todo lo que está aportando, ¿no?, a la juventud y a los barrios, en especial Juan 23, pues también de la zona norte y a toda Alicante en general. Sí. Y bueno, pues nada, hasta la próxima vez que vengamos por aquí, que esperemos que sea pronto. Adiós. Hasta luego.